Iglesia Emaús, caminando con Cristo. ¿Cuántos habéis sabido que... Lo digo con tristeza, me enteré tarde, honestamente, de esta actividad, no me llegó bien la información, pero este fin de semana, viernes y sábado, ha habido un evento evangelístico de una magnitud tremenda en Las Ventas. ¿Cuántos lo sabíais? Bueno, que habéis estado, ¿no? ¿Qué hemos estado? Estuvimos allí viernes, alguno de los jóvenes se enteró y me pasó la información a última hora, con el lema "Hay solución", que me parece algo muy, muy ingenioso, ¿no? En medio de las dificultades, en medio de la crisis, en medio de las malas noticias, el lema "Hay solución". Hay solución, pues me parecía algo impactante. Es posible que hubiera el viernes se congregaron, ¿qué diríamos? 1000 personas, 1000 o más, el viernes. Y ayer, estoy seguro que unas 1500, llegando hacia los 2000, ¿verdad? Hacia los 2000. Era un gozo ver de todas las iglesias de Madrid colaborando en este evento y testificando. El viernes me impactó en gran manera que todo el programa era una especie de concierto de hip hop y rap, y yo dije, bueno, voy a ir porque me han invitado los jóvenes, por estar también con mis hijos, que les atrae este tipo de cosas, pero digo, a mí como lo del hip hop y el rap no me acaba de... No, porque no es de otra generación. Y digo, pero bueno, vamos a estar aquí. ¿Y cuál no sería mi sorpresa que todo ese programa, guiado por unos jóvenes de todo el mundo, han formado un grupo en el cual bailando, si recordáis, ¿no? Bailando, rapeando y dando su testimonio, estábamos mi esposa y yo llorando por ver jóvenes que en esta generación se están levantando para declarar que Cristo hace la diferencia. Amén. Que Cristo tiene la solución para sus vidas. Que desde el día que entregaron su corazón al Señor ha habido un cambio. Normalmente me corregís los jóvenes, pero no he considerado el rap, no lo he considerado música en sí, lo considero poesía con ritmo. Me corregís, pero creo que es, aún así es una forma de arte. Reivindico el rap y reivindico sobre todo esa forma de arte en la cual cada una de las canciones o de las poesías que decían era un mensaje, era un sermón, pero dicho en lenguaje moderno, de tú a tú. Los chavales llegando a decir, bueno, yo estaba metido en un pozo, y Cristo me sacó de ese pozo y ha hecho una nueva vida, ha hecho que todo sea diferente, ha hecho que haya solución. Un chaval de Camerún dio un testimonio que fue súper importante. Él comentaba que debido a que venía de un hogar desestructurado y por ser inmigrante, pues él buscaba por todos los medios ser aceptado por el grupo. Yo creo que es un problema que nos atañe a todos, pero a los jóvenes más que ninguno. El ser aceptado te lleva a hacer cosas que a veces no quieres hacer, no deseas hacer. La presión del grupo es fortísima. Este chaval lo comentaba de una forma tan vívida, tan real. Me metí en, en rollos, me metí en el alcohol por ser aceptado, me metí a probar drogas por ser aceptado, hasta que recordé al Dios de mi madre, me puse a leer la Biblia, y al principio no me decía nada, pero no podía dormir, y Dios me habló. Dice, y Jesucristo me dijo, yo te acepto tal y como eres. Tal y como eres. No tienes que luchar por esa vida. No tienes que luchar por cambiar cosas. No, yo te acepto. Ven tal y como eres y yo voy a cambiar. Voy a empezar a cambiar tu vida. Y ese chaval con unas palabras tan actuales, tan impactantes. Creo que es una generación que da la gloria a Dios y que se levanta. Se levanta en medio de las dificultades. Y estamos esperando que hay esa generación de chicos, de chicas, de jóvenes que se levantan. Amén. Para la gloria de Dios. En medio de las apariencias. En medio de la pasividad, en medio de la aparente rebeldía, en medio del aparente pasotismo, en medio del aparente ir contracorriente, pero para hacer lo que a mí me da la gana, declaramos que esta generación se levanta para amén. Y que solamente un toque de Dios es lo que va a convencer a esta generación. Solamente un toque del Espíritu es lo que convence. La palabra y el toque del Espíritu. No hay más. Puedes predicar 1000 sermones que si no está el Espíritu de Dios tocando los corazones, no hay nada. Puedes saberte la Biblia de pe a pa, de tapa a tapa, que si el Espíritu de Dios no te la revela y no te quita velos de mundanalidad, no hay nada. ¿Puedes decir amén? Amén. Pero con un toque solamente de la llama del Espíritu, el Señor puede cambiar, puede transformar situaciones. ¿Amén? Amén. ¿Lo crees? Amén. Dile al que está a tu lado, no estás aquí por casualidad. No estás aquí por casualidad. No has venido por accidente. No has venido por accidente. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito en todo lo que te ocurre, en todo lo que te acontece. ¿Lo declaras? ¿Lo aceptas? ¿Aceptas el propósito de Dios? Aunque sea duro, aunque sea difícil. En el nombre de Jesús. Hemos tenido la noticia triste de un accidente que ha sufrido el hermano pequeño de nuestra hermana Maripaz. Lo tengo el privilegio de conocer. Yo le casé a él y a su esposa, y es una circunstancia en que, a pesar de lo duro, y ha sufrido fracturas en las piernas desde la rodilla hacia abajo, y ha quedado como se ha partido y se ha fracturado, no puede andar. Él es el que gana el pan en ese hogar. Y es una situación difícil, pero cuando hablaba con la hermana Maripaz, ella lo está viendo desde el punto de vista espiritual, lo ha analizado y ha dicho esto. Quizá ella necesita acercarse a Cristo. Ella necesita acercarse al Señor. El Señor les ha hablado, les ha llamado en varias ocasiones, y esto es quizá un remezón de parte de Dios para que ellos acerquen. Yo sé que Dios va a usar esto para su gloria. Vamos a verlo de esa manera, ese accidente, y que Dios le ha salvado. Dios le ha salvado. Es lo menos que le podía haber pasado. El coche ha quedado siniestro total. Así que vamos a estar clamando por esa situación, clamando por el futuro de ellos y por la familia. Que el Señor traiga paz en medio de ellos. Amén. Hay también algún buen testimonio. También hemos oído noticias positivas de parte de nuestra hermana Silvia, de parte de los médicos, y es confirmando lo que veníamos sintiendo. Efectivamente, Dios está contigo. Dios te acompaña en todo camino. Y vemos la fidelidad del Señor sobre su hija. Estamos orando también por otros temas. Mano en mano, mano de nuestra hermana Ana, vamos clamando que el Señor sea protegiendo su vida. Estamos en oración y como pueblo de Dios unidos en ese propósito. ¿Cuántos forman parte de una familia? ¿Cuántos forman parte de una familia desestructurada? Era la palabra que usaba este chaval camerunés para hablar de su familia. Algunos forman parte de una familia desestructurada en la cual, pues, o tus padres han sufrido un divorcio o ha habido separación de algún tipo. ¿Alguno? ¿Cuántos son conscientes que hay una familia espiritual de la que todos formamos parte en la medida en que lo decidas por fe? ¿Ven? Es un paso de fe nada más, es una decisión también de la voluntad. Tú ves, recibes el mensaje, pero decides con tu voluntad, ¿okay?, dar un paso de fe y decir sí, sí quiero. Quiero formar parte de una familia que, por muy diferente que sea, nunca es desestructurada. ¿Amén? Nunca es desestructurada. ¿Por qué? Porque la estructura, el tronco, la vida de esa familia es Cristo mismo. Y es el mejor padre que podemos tener. Es el mejor padre que podemos tener. ¿Has entrado a formar parte de la familia de Cristo? ¿Has entrado a formar parte de la familia de Cristo? Hemos tenido un pequeño encuentro con los jóvenes en estos días y nuestros hermanos Mauricio y Paloma han estado ahí colaborando. Nos habían prestado un chalet, creo que lo conté el jueves, y estuvieron algunos de los chavales. Me hubiera gustado que hubieran estado todos los jóvenes, pero hubo oportunidad para divertirse muchísimo, tanto que la noche no durmieron, estaban invitados a dormir, se pasaron la noche en blanco, jugando, haciendo bromas y chistes, y al llegar al amanecer, pues les estropea un poco el día, diciéndole, bueno, está muy bien, no os he impedido que jueguen, pero ahora la única condición es que no pueden irse a dormir. Se quedaron un poquito así, pero enseguida la reacción fue, ah, pero ¿podemos seguir jugando? Y bueno, pues adelante, siguen jugando, jugaron al escondite por toda la casa, y después hubo un programa espiritual. La noche anterior también había habido un toque, y me complace decir que bueno, cuando estaba compartiendo nuestro hermano Mauricio, con ese estilo también juvenil, ¿no?, que es un disparo al pecho, pues preguntó a dos de los jóvenes si ellos querrían formar parte de la familia de Cristo. Y dos jóvenes decidieron hacerlo. En ese día, de uno recibí testimonio directamente, y sí me gustaría que pasaras acá, ¿tienes? Y que te conozcan los hermanos como un hermano más en la familia de Cristo. Y me gustaría que pasaran Mauricio y Paloma también como sus padres espirituales, como líderes de jóvenes, y que han propiciado este encuentro. ¿Cuántos aman a los jóvenes? Sabéis que a los jóvenes es necesario acercarte para conocerles. La vida de ayer a la niña me ha hablado mucho. Es un chaval que tiene un espíritu de servicio natural, ¿no? Muchos otros también. Sabéis que cocinó para todo el segundo día también, ¿no? De cocinar, pero sobre todo él tiene unas inquietudes espirituales. Estuvimos con mi esposa también. Y damos la gloria a Dios, le damos un aplauso Hay otro chaval, pero hoy no está acá. Se nos ha escapado, pero le vamos a dar una colleja. Otro día. Al entrar en la... a formar parte de la familia del Señor, nuestra relación con la antigua ley de Adán deja de tener efecto, deja de tener efecto el pecado, y entramos a formar parte de un contrato, de un pacto nuevo, que es un pacto de amor. Y el que está a tu lado, pacto de amor. Pero que a veces hemos malentendido y hemos creído que, bueno, que el amor y la misericordia de Cristo van a superar todas las cosas y no necesitamos hacer nada, porque ya lo ganó todo Cristo por nosotros. Entonces esta es una gracia barata, es decir, un regalo barato y despreciado y menospreciado. ¿Sí estamos entendiendo? Pero no es eso lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios lo que nos explica es que al entrar en esa familia, al tener ese nuevo pacto, al ser parte, a ser una nueva criatura, tus actos, tus deseos y sobre todo tu amor por el Señor va a desear complacer a ese Padre. Desear complacer. Desear hacer lo que le complace al Señor. ¿Puedes decir amén? Yo puedo establecer una serie de reglas en mi familia. Y puedo decir, tú no, te tienes que levantar a toda hora, tienes que hacer esto, y se lo puedo gritar, se lo puedo machacar a mis hijos, ¿verdad? Lo hago. Y alguno de ellos me mira como diciendo, sí, lo haces demasiado, me chillas, me gritas. Tenemos que hacerlo, pero ¿qué placer, qué fluidez da a la relación cuando la iniciativa es del hijo? ¿Verdad, padres? Cuando la iniciativa es del hijo. ¿Verdad, hijos? Cuando parte del hijo, cuando no tienes que recordarle, ¿no? Que ahí están los platos para lavar, o ahí está la basura para llevar, ¿verdad? Y ellos solitos. ¡Qué ricura! ¡Qué ricura! Dice gloria a Dios. ¿Sí? ¡Qué placer! Tan grande. Imagínanos cómo se siente el Señor cuando tú lo haces de propia voluntad, cuando lo haces por complacer a tu Padre Celestial, que te ha dado todo, lo ha sacrificado todo ya por ti. Y a veces somos un poco duchos y desagradecidos. Sí es cierto que necesitamos escuchar la palabra, sí es cierto que necesitamos escuchar los mandamientos, sí es cierto, y esto quizá ha sido un engaño del enemigo durante mucho tiempo, que como hemos ganado ya la salvación por la gracia, entonces yo me voy de vacaciones, le doy vacaciones a mi alma y ya no tengo que hacer nada más. Es todo lo contrario. Vas a tener la energía, vas a tener la fortaleza, vas a tener la llama del Espíritu para cumplir con los mandamientos de Dios que nos era imposible anteriormente cumplir. ¿Sí entendemos? Hello, como decía Emilio. ¿Hay alguien ahí? Lo que nos era imposible sin Cristo, sin aceptar el Señorío de Cristo sobre nuestras vidas, es imposible cumplir esos mandamientos. ¿Por qué? Porque no está la fuerza del Espíritu ni la fuerza del amor. Y yo declaro en esta hora que es mucho más poderoso una relación de amor que una relación de ley. ¿Sí entendemos? Si a mí me imponen que ame a alguien, ¿verdad? Que como que te rebelas contra eso, ¿no es cierto? Si me imponen las leyes, si me imponen lo que hacer, ahora, cuando yo amo, soy capaz de ir más allá, de ir una milla más allá. Por amor se pueden hacer las cosas más grandes. Por odio también. Pero yo diría que están conectados. ¿Sí? Es como el negro y el blanco. El odio y el amor. Uno es la presencia de Dios y otro es la falta de presencia de Dios. Son extremos. ¿Sí? Y cuando tú amas, cuando yo estaba de novio con Karina, he sido capaz de cosas increíbles, de locuras. ¿Verdad? Ahora me arrepiento, ¿no? No, pero cuando ella estaba en Italia, yo aquí, fue un noviazgo complicado, dos años de espera y de hasta que algunas situaciones se aclararan, se arreglaran. Ella también dejaba a sus padres allá en Roma, una situación un poquito crítica, pero también por amor fue capaz de dejar todo, dejar su entorno, dejar su comodidad. Tenía un trabajo fijo. Era un trabajo duro, eso bien es cierto también, pero un trabajo fijo. Y ella decidió aceptar el paquete Rodi. El paquete con todas sus consecuencias, ¿sí? ¿Entendemos? Lo compro. Es bastante exacto, el combo de Rodi con... Yo soy yo y mi circunferencia. Ah, no, mi circunstancia. Lo aceptó por amor. Por amor nos dejamos ambos más de medio sueldo en llamadas. Nos llamábamos cada día. Mi madre se preguntaba, ¿pero qué tendrán ya que contarse? Puede ser... lo que desayuné hoy, lo que... Pero cómo, qué estupidez, qué gasto, de qué... Pero cuando estás enamorado, eso. Y eres capaz de cosas grandísimas. Por amor. ¿De qué eres capaz por amor a Cristo? ¿De qué eres capaz por complacer a tu Padre Celestial, que te lo ha regalado todo y aún la vida eterna? Te lo ha regalado todo y aún la vida eterna. ¿Has aceptado esa vida eterna? ¿Has aceptado esa vida eterna? Repito, ¿has aceptado esa vida eterna? Haz conmigo este gesto, aunque sea, para darme cuenta que no estás dormidito todavía. ¿Has aceptado la vida eterna? Aceptado lo que Él te ha ofrecido. Me encanta cuando mi padre no era, lo he comentado otras veces, no era mucho de imponer su amor, pero cuando yo llegó una edad en mi adolescencia que cuando hacía algo malo, algo que a él no le agradaba, algo que estaba fuera de lo que me había pedido, u ordenado o mandado, había un tiempo que, bueno, que tenía, yo tenía mi castigo, lógicamente. Pero cuando llegué a la adolescencia, el peor castigo que yo podía escuchar de parte de mi padre era: me has defraudado, hijo. Eso. eso me llevaba a querer complacer a mi padre, a cambiar mi actitud, a arrepentirme de lo que podía haber dañado e intentar enmendar eso. ¿Cuán cerca o cuán lejos estás hoy de tu padre? He hablado otras veces de que para mí es muy sencillo entender la relación con mi Padre Celestial, porque he tenido un Padre terrenal que rozaba la perfección, por lo menos en lo humano. No he conocido otro Padre más. Era tan completo, dejó tanto, ese hombre me amaba tanto al Señor, y ese legado me lo comunicó. Eso es lo que más atesoro en mi vida. ¿Qué harás por complacer a Cristo? El que me ama, dijo Cristo, guarda mis mandamientos. Es decir, ahí Él implícitamente está diciendo que por amor a Él, serás capaz de cumplir la ley. Serás capaz de cumplir la ley. Serás capaz de cumplir el no matarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, no robarás. Que sin el amor de Cristo es imposible cumplirlo. ¿Entendemos? Y seremos capaces, sobre todo, de resumir la ley, de resumir toda la ley, todos los mandamientos, en los dos mandamientos que dijo Cristo. ¿Recordáis cuáles eran? Amarás a tu Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Hasta ahí está bien. Hasta ahí está muy bien. Todos amamos a Dios. ¿Sí? Ahora, la segunda parte es la manifestación de ese amor a Dios, porque por naturaleza somos todos un poco idólatras y necesitamos ver algo físico a lo que amar. Y Cristo dio la segunda parte. Y a tu próximo, es decir, al que está a tu lado, al que está cerca tuyo, a tu vecino, a tu compañero, como a ti mismo. Menudo baremo más duro. Como a ti mismo. ¿Te amas a ti? ¿Te amas a ti mismo? Solamente levantarte por la mañana y mirarte al espejo, te das cuenta de lo que nos amamos. Algunos se aman tanto que se ponen 2-3 capas de pintura para parecer mejor. Algunas hasta en el coche, ¿verdad? Esa es la actividad favorita de algunas mujeres. En los semáforos. Actividad favorita de los hombres en los semáforos. Bueno, no la digo. Pero es. Somos diferentes, somos del mismo. Somos diferentes. Te amas a ti mismo. Te amas a ti mismo. Mira ese. Oye, ese tipo que se está quedando calvo ahí en el pueblo. Esa calva tiene un atractivo. ¿Verdad? Mauricio se dice, qué atractivo tengo aquí, todo esto. No tengo nada atractivo. Fue lo que enamoró a Colombia. Si has aceptado que eres parte de la familia de Dios, si has aceptado que el Padre lo ha hecho todo por ti, la pregunta es, ¿qué harás tú por Él? ¿Qué harás tú por Cristo? Él no te exige nada, solo te pide tu amor, solo te pide tu amor, pero eso es mucho. tu amor no te deja, no te deja hacer cosas que desagradan a tu padre. Tu amor no te va a dejar quedarte en la estacada. Tu amor por Cristo te va a permitir cumplir los mandamientos de Cristo. Tu amor por Él te va a permitir el cumplir. Amarás a tu prójimo que me cae gordo, como a ti mismo por amor a Cristo. ¿Entendemos? Amarás a tu jefe que te está machacando a diario. Más complicado, ¿verdad? Por amor a Cristo, por amor al testimonio de Cristo, por amor a que sepan que eres un hijo de Dios y que formas parte de la familia de Cristo. ¿Amén? ¿Lo crees? ¿Qué estás dispuesto a hacer por Él? ¿Qué estás dispuesto a hacer por el Señor? Él te llama, llama hijo. Él te llama hijo. Y Juan 1:12, lo demuestra. Lo leemos desde el 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Es eso actual? ¿Sí o no? ¿El mundo tiene noción de Cristo de una forma natural? No. Y es por eso que la familia de Cristo tiene que ir a la calle, hacer actos como el de ayer y testificar al mundo de que hay algo diferente, de que hay solución en Cristo. ¿Amén? En el mundo estaba y el mundo no fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, es decir, a su misión vino a salvar el mundo, pero los suyos, ¿qué hicieron? Le dieron la bienvenida, le dieron un abrazo, lo trataron muy bien, le dijeron, oye, eres un campeón. ¿Qué hicieron? Vivían más lejos que eso, lo mataron. Bueno, pues lo rechazaron completamente. Y los suyos no lo recibieron. Yo pondría entre paréntesis, la mayoría, la gran mayoría de los suyos no le recibieron, entre paréntesis. Y ahora hay este versículo de esperanza para ti y para mí, que me gustaría que lo repitieras en fe. ¿Más? ¿Más? Repítelo. Agarra la Biblia. Si no tienes tu Biblia, si no tienes el smartphone, o ponte al lado de alguien que tenga una Biblia. Y dilo. Más a todos. Más a todos los que le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Había otra versión que decía de ser llamados hijos de Dios, pero no somos hechos, somos adoptados en la familia de Cristo, y ya es una nueva naturaleza donde nuestro Padre nos ve no como enemigos, sino como hijos. Amén. Amén. Éramos enemigos por el pecado, pero ahora nos declara por la fe nos declara. ¿Qué te pide el Señor? Simplemente la fe. Simplemente la fe para que declares, yo deseo eso. Yo deseo ser llamado hijo. No deseo estar lejos. Deseo tener los derechos de la familia, pero para tener los derechos de la familia de tener las reglas de la familia, de cumplir los mandatos de la familia, para tener la bendición de formar parte de la familia de Cristo, te has de negar y renegar de la antigua familia del mundo, que no es tu familia humana, sino la familia de comunión, la comunión con el pecado, comunión con el mundo, comunión con lo que no agrada al Señor. Y al renunciar a eso, estás dando el paso de fe para formar parte de la familia de Cristo. Cierra tus ojos y declara con tu mente, declara en silencio: Señor, yo quiero ser parte. Quiero ser parte, no quiero actuar como un hijo que te ha conocido porque no me atengo a las reglas de la familia, sino que esas reglas deseo cumplirlas por amor, no por imposición, no por malas caras de mis padres, no por gritos, sino porque te amo, porque deseo que haya una relación fluida contigo. Al igual que hay una relación fluida cuando son los hijos los que toman la iniciativa. ¿Quieres agradar al Padre? En este día toma la iniciativa de servirle. Toma la iniciativa de aceptar sus mandamientos. Toma la iniciativa de, cueste lo que cueste, dar el paso de fe y empezar a conocer más y más de ese Padre Celestial. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.